se emborracha mostrándole un vaso de cerveza. No me digas. La pica pica, porque te pica en el corazón. No sé qué me está pasando, que todo el cuerpo me pica. La chica me está gustando, como me gusta la pica pica. Como me gusta la cosquillita, cuando te pica la pica pica. Como me gusta la picazón, será la pica que te picó. Como me gusta la cosquillita, cuando te pica la pica pica. Como me gusta la picazón, será la pica que te picó. ¡Sí! Esa chica que te picó, la pica pica. ¡Mami! ¡Ahí va! Sabrosón. A la vuelta de mi casa hay una chica muy rica. La llaman la pica pica porque te pica en el corazón. No sé qué me está pasando, que todo el cuerpo me pica. La chica me está gustando, como me gusta la pica pica. Como me gusta la cosquillita, cuando me pica la pica pica. Como me gusta la picazón, será la pica que te picó. Como me gusta la cosquillita, cuando te pica la pica pica. Como me gusta la picazón, será la pica que te picó. Cuando te pica la pica pica.